Al fin puedes decir que eres feliz. Ya te liberaste de mi amor. Y cuéntale a todos como siempre tu historia de tristeza y de dolor. Échame la culpa, que más da. Puede ser que tengas la razón. Quizás amarte tanto fue mi error. No supe controlar mi corazón. Dices que no fui siempre suficiente para darte lo que pides. Que fui mal amante, que no supe complacerte en lo que exiges. Dices que no fui perfecto. Soy un hombre, yo tengo defectos. Y no dices que di lo imposible para complacerte. Pero dile que te di mi vida, mi amor y mi alma solo para amarte. Que te di mis manos, mi cuerpo, di todo y que no fue bastante. Que dejé de ser yo para ser para ti, mira cómo pagaste. Siempre tu historia de tristeza y de dolor.